aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 229 programa de Hoy Desde Aquí. Destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos seguís escuchando en el 88.5 de la FM granadina gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Tal vez aquel que no volvió a su casa. Gracias a los que nos escucháis, gracias a Radio Topo desde Zaragoza o a Radio Encadena desde Linares. Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. O desde alguna otra nueva plataforma a la que hemos empezado a emitir. Y bueno, ya saludos a todos los que empezáis de nuevo o nos venís siguiendo semana a semana estos años. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Aquí estamos de nuevo intentando traeros un tema que por lo menos a nosotros nos parece interesante, como es este de el comunismo libertario en la Sierra de Baza antes de la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española y al parecer un poco en parte después de la Guerra Civil Española. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo... Para hablar de todo eso hemos quedado con uno de nuestros historiadores de cabecera, con nuestro amigo Fran Andújar, historiador, doctor en historia, experto en todo el mundo ácrata en la historia de Granada y con el que ya hemos hecho algunos programas y tenemos previsto hacer unos cuantos más en el futuro. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra? Así que hemos quedado con él para hablar de esto, que fue un artículo que escribió hace unos años, muy interesante, de cómo en esos pueblos de la Sierra de Baza, en la provincia de Granada, se daba este movimiento de forma prácticamente natural y espontáneo por parte de la población, de este comunismo libertario, de esta forma ácrata de organizarse, y alguna cosita más que vamos a traer hoy. Entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue... Quedaros hasta el final porque os tenemos una pequeña sorpresa que si sois seguidores nuestros de la radio y estáis contentos con la forma de gestionarse los espacios, los programas, las informaciones que os traemos en Radio Almaina, seguro que os va a animar bastante como nos ha animado a nosotros. Hay alguna noticia nueva y luego la contaremos al final. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo... Así que nada, ya pasamos con la entrevista de Fran y ya os digo, esperaros hasta el final, que seguro que os alegráis con nosotros de la noticia que tenemos que daros. Hemos quedado esta tarde con Fran Andújar. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buenas, Paco. Muy buenas a todos. Hemos quedado con él porque él es historiador y hace ya algunos años escribió un artículo muy interesante sobre el comunismo libertario. Ha escrito varias cosas interesantes sobre el comunismo libertario, ¿no? Y sobre el anarquismo, pero concretamente en la Sierra de Baza. ¿Qué nos puedes contar de las peculiaridades esas que había ahí en esa zona periférica de la provincia de Granada? Sí, bueno, hay varias cuestiones que me animaron a escribir este texto. Estaba detrás ya por el año 2021, pero publiqué en la web en el año 2022, en mayo, pues este artículo que, bueno, vamos a hablar un poquito por encima las cuestiones que plantea, que son varias, algunas historiográficas y otras de actualidad. Sí, sí. Y, bueno, la cuestión es En este tema se ha vuelto a tocar un poco porque, bueno, una revista del altiplano, bueno, de Baza, Sí. pues ha querido rescatar el texto y lo está mejorando un poco. Y bueno, pues la otra vez pues, está moviéndolo un poco también, ¿no? Los temas que trata son varias, ¿no? Porque la Sierra de Baza, pues, alguna gente de no todo el mundo en Granada conoce muy bien la zona o la ha pisado, pero hay varias problemáticas, tanto de actualidad como histórica, en la región, ¿no? Un aspecto del que vamos a hablar ahora, ¿no? El aspecto histórico, pues, que tuvo con el anarquismo, pero también de su estructura geográfica, económica y social. Sí. Y también se conecta con algunos problemas actuales, ¿no? Como es esto que habló Carlos Taibo de la Iberia vaciada, la despoblación rural Ajá. y los fenómenos rurales, ¿no? Entonces, la Sierra de Baza me llamó mucho la atención en su momento porque algunas personas que escribían por internet y alguna persona mayor, muy, muy poca, que conocí hace ya muchos años, pues hablaba un poco de la Sierra de Baza como un sitio no menos que así, como una anarquía total, ¿no? Esto se refiere a que los antiguos habitantes que había en la Sierra de Baza, en una zona dividida en cinco municipios, y en casi en ninguno de estos cuatro o cinco municipios tiene la capital en ninguna localidad de la Sierra de Baza, ¿no? Siempre, a lo mejor, un municipio de Caniles, un municipio de Baza. Y Sí, claro, sí. algunas personas que vivieron en el franquismo, ¿sabes? Vivieron en el Sí. franquismo, desgraciadamente su relato no se han conservado en internet porque eran chats y no lo he vuelto a encontrar. Pero estas personas así un poco mayores decían: pues mi pueblo, ahí en pleno franquismo, no había ni cura ni alcalde, ¿no? Éramos anarquistas, jajaja, ja, ja, no había ni dinero. Se suele regordear un poco Sí, en sí. ese tema. Y claro, yo cuando estaba en el tema de mi tesis doctoral, pues claro, siempre me acordaba un poco de esas personas mayores de todos los relatos y siempre estaba un poco atento a las cosas que encontraba de pueblos, localidades, zonas de la Sierra de Baza, lo cual no es fácil porque son muchos pueblos, como sabrás, ¿no? Sí. O muchos puntos con algún pequeño núcleo de población. Y claro, esos términos que decían ellos, estas personas mayores, me recordaban mucho también a algunos libros que leí de joven, ¿no? Como por ejemplo La prehistoria del anarquismo de Ángel J. Cappelletti, ¿no? En que relaciona algunos, por ejemplo, los filósofos griegos, algunos ejemplos antiguos de la antigua China, pensadores, algunos movimientos populares, campesinos, con el actual movimiento anarquista, ¿no? Reconociendo que hay diferencias, ¿no? Pero que los precedentes históricos del anarquismo, sin ser anarquista literalmente, pero compartiendo un poco sus principios de libertad, de individuo, de varios conceptos que se comparten, pues Ángel J. Cappelletti pues relaciona muchos episodios históricos con con los actuales principios libertarios, ¿no? También Samuel Mapp, también otro autor que se llama Irigaray, que escribió un libro que se llama África Rebelde, intenta relacionar varios episodios de la historia del continente africano con el actual movimiento anarquista también, ¿no? Samuel Mapp, pues, y el compañero pues, eran militantes libertarios que hubo en los años 90, ahí en Nigeria, y bueno, publicaron varios textos y el más famoso fue este de África Rebelde, ¿no? También, pues, Víctor García, pues, también hace varios ejemplos en su libro de Utopía y anarquismo. Ah, bueno, y también Emily Armand, cuando escribe La forma de vida en común, sin Estado ni autoridad. Son autores que siempre dejan claro de que no están hablando de anarquistas del pasado, pero que son movimientos muy equivalentes y que se inspiran mutuamente. Y también me recuerda mucho, perdón. No, que son formas de vida rural que tú las ves y desde nuestra perspectiva terminas viendo que son muy similares a los ideales que se plantea uno a esos niveles, ¿no? Claro, predomina la ruralidad porque obviamente la historia tiene más ruralidad que urbanismo, ¿no? Pero estos autores muchas veces hablan también de varios casos urbanos, ¿no? Pero sí, es cierto que en la mayor parte de los casos vamos a ver ejemplos de la ruralidad, que también es una cuestión fundamental cuando hablamos de la Sierra de Baza, que es una zona, pues, si no rural, pues silvestre, ¿no? Sí. Porque tenemos que hablar también de la complejidad que hay en el mundo rural, que la gente siempre piensa que lo rural es una cosa un poco homogénea, que es un mundo así igualitario, que es todo lo mismo, y en verdad no es lo mismo el propietario agrícola que el colono, que el campesino, que el labrador, el cazador, el ganadero. Son personas, varios trabajos, incluso algunos especializados, ¿no? Sí. Y el mundo rural en verdad es muy complejo. No es lo mismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la ruralidad, tenemos que pensar en el libro este, por ejemplo, de Fernando Braudel, este historiador de los Anales, que él escribe un libro enorme que se llama El Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Y él, es un libro muy hermoso porque habla de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo de la geografía, de la importancia de la geografía y la historia. Como no es lo mismo el llano que las montañas. No es lo mismo las partes de las ciénagas que las partes áridas. Habla un poco de la historia, de cómo se desecan los pantanos en toda Europa en el siglo XV, porque hay un problema con la malaria. Entonces, claro, ya hay una diferencia muy grande entre el serrano al campesino del llano. Sí. Entonces, pues, ese mundo es muy complejo y hoy en día lo simplificamos mucho con el mundo urbano frente al mundo rural, cuando dentro del mundo rural es muy diferente. Mucho después de escribir este artículo, por ejemplo, leí un libro sobre la historia del lobo, muy bonito también, de Ricardo Rao, y este hombre habla cómo la percepción del lobo es muy diferente en la Alta Edad Media a la que se va configurando ya en el Renacimiento a partir de la Edad Moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque la ganadería no estaba tan desarrollada en la Alta Edad Media, y en la Edad Moderna hay un gran desarrollo de la ganadería. Entonces, el lobo era un animal del ámbito silvestre que atacaba a los animales del ganado y no tanto a las personas. Entonces, no era tan enemigo en la Alta Edad Media porque, aunque existía una ganadería, no estaba ultra desarrollada Claro. y había animales de sobra en los bosques. Mientras que en la Edad Moderna, a partir del Renacimiento, el desarrollo humano y la explosión demográfica va conquistando toda la zona de bosques y van quedando menos animales de presa, menos zonas libres. Hay como manadas, o sea, ganados de miles de cabezas que van por ahí por los campos. Y muchas veces, claro, en el mundo de los pastores es muy habitual que un niño de 10 años esté vigilando, esté con los animales, sea el pastor. Y claro, un lobo pues se pone a matar dos o tres ovejas y el niño igual va a intentar evitarlo o se ve que de alguna manera y el lobo también mata al niño. Esos episodios casi nunca ocurrían en la Alta Edad Media. Y sin embargo, a partir de la Edad Moderna sí se va dando esos episodios. Entonces, la percepción, por ejemplo, del lobo en el mundo rural es muy diferente. En la Edad Media, sobre todo cuanto más lejana, más, en la época alta, está la baja Edad Media, ¿no? Que es muy cerca, por ejemplo, de Reyes Católicos, a la alta Edad Media, que estamos hablando de la época de Carlomagno, ¿no? Y entonces hay como muchas diferencias de este tipo que hay que tener en cuenta, y que el mundo rural no es para nada un mundo homogéneo. Y la Sierra de Baza, pues estamos hablando de un concepto que hablo en el artículo, que es un mundo rural periférico, Sí. que es fundamental para entender que no es lo mismo la Vega de Granada, que está muy cerca de la capital, muy bien comunicada, tiene unos grandes campos muy fértiles y ultra desarrollados, que por ejemplo el Fargue, que bueno, está la fábrica de armas y tal, pero también hay campo, sobre todo por ejemplo el Cortijo de Buenos Aires, pues sí, hay muchos campos de agricultura, pero es diferente, es más serrano, son menos tensos, es verdad que hay mucho campo, Sí, pero pero menos mecanizado, y eso implica que los propietarios, las parcelas son más pequeñas, que la explotación agrícola es distinta, porque no se puede meter tanta mecanización, claro, es que la propia altura, la la propia altura. tierra, y luego está la cuestión de las comunicaciones. El transporte es fundamental. Por ejemplo, la Sierra de Baza es una zona muy rica en minerales. Hay plomo, hay hierro, hay muchos minerales, pero claro, ¿cómo los llevas Claro. hacia los puertos? Claro. En mulos. Estamos hablando de 50.000 hectáreas en que es que puede tardar días en llegar un mulo a cualquier punto, aunque Y sea Baza. con todo eso, aunque sea Baza, en esa época se había una línea ferroviaria que pasaba por Baza, pero eso, pero puede tardar días en llegar una carga hasta la estación donde allí se puede cargar en vagones, etcétera. Entonces, ese mineral va a tener muchos problemas de competencia económica con otro mineral donde se carga a vía de tren directamente. Es que cerca está Alquife. Y Claro. Alquife sí está muy bien comunicado. Tenía una línea férrea, pero es Propia. que tú no puedes construir una línea férrea en la Sierra de Pazas por la propia Claro. de las alturas, Claro. el coste de la construcción. No merecía la pena. Entonces, claro, nos encontramos con una zona que además es de ser muy escarpada, es también muy lejana, ya no solamente de Granada, Almería o Málaga, sino es que también incluso está lejos de la propia Baza, de la propia Guadix, Sí. de todas las localidades cercanas. Es una zona pues muy húmeda, llama mucho la atención, ¿no? Porque el altiplano por regla general es una zona un poco árida, y sin embargo la Sierra de Baza es una zona que llueve bastante, también por el subsuelo, pues a veces hace balsa de agua, que dura bastante tiempo. Entonces es una zona muy húmeda, también muy rica en animales, y es muy llamativo porque es una zona rica. Tiene riqueza forestal, tiene riqueza agrícola, aunque usted es zona de montaña, pues bueno, los campos no son tan grandes como la de la Vega, por supuesto, pero tiene campos de cultivo, ¿vale? Y Sí. algunos de ellos extensos. También tiene riqueza mineral, o sea, una zona rica en recursos, pero no puede abastecer, o sea, no puede ser una zona rica, Claro. porque nuestra economía depende globalmente, por decirlo de una manera, o por lo menos a nivel nacional, y si está mal comunicado, pues no importa mucho la riqueza que tenga, si las comunicaciones son malas y no llegan, pues es muy difícil la explotación. Sí. Entonces, la Sierra de Baza siempre ha sido una zona que funciona muy bien a nivel de subsistencia, pero funciona muy mal a nivel de conseguir una explotación que dé rentas altas. Y comercial, que pueda competir en el mercado y producir unos productos para eso, para subsistencia, para con esa orografía, para las propias personas que vivían allí, poder tener distintas plantas y poder tener distintas cosechas que les daban un cierto equilibrio alimenticio y de minerales y de cosas, vale, pero para llevar a la explotación, a la exportación y todo estos mundos, pues evidentemente estaban lejísimos. Claro, y es también pues una cuestión social. Entonces, si hay un abandono institucional, o al menos no hay médicos, no hay escuelas, no hay centros de reunión, porque la población de la Sierra de Baza siempre ha sido relativamente baja. En la prosperidad, el momento más dorado que tuvo, creo yo, haber contado una población total de 5.000 habitantes. Y, por ejemplo, hoy en la actualidad, que es verdad que ha vivido una situación de despoblación, pero también estábamos hablando de una realidad donde la población general ha crecido. Creo yo que si Charches, creo que sí puede ser 1.500 habitantes en la actualidad, pero después de Charches, no creo yo que estuve contando, creo que salieron 750 habitantes o 1.000 habitantes en el conjunto Sí. de las localidades, y creo que eran datos muy optimistas, ¿eh? Y Charche es quizás lo que está más cerca de comunicaciones fáciles hacia Alquife, hacia Guadix y Almería, precisamente. Sí, Los demás están metidos más en el interior. de hecho, muchos de los documentos que he encontrado, la propia gente de la Sierra de Baza muchas veces no considera a Charche como Sierra de Baza. No, claro, es que está como ahí, como en el límite hacia la civilización, por decirlo de alguna forma. Sí, es impresionante. Y luego, todo esto de la economía de subsistencia me recordaba mucho a cómo nació el anarquismo a nivel teórico. Cuando Bakunin y Kropotkin hablan del anarquismo, ellos no pensaban que estaban creando ninguna filosofía ni ninguna ideología nueva. Ellos siempre hablaron, esto se ve mucho en Kropotkin, pero también en Bakunin, siempre hablan de que lo que ellos explicaban era una cosa que ya existía en la humanidad. Kropotkin hablaba mucho de los campesinos libres que estaban fuera de la jurisdicción de ningún señor, ¿no? Que eso existía en Rusia. Bakunin hablaba mucho de los relojeros suizos, ¿no? Que eran así como los gremios estos que no tenían señores y eran Sí, bastante sí. libres. Ellos hablaban de cosas reales, de ellos cosas que veían y que, en verdad, en lugar de extender el estado de servicio que también existía y estaban viendo, ellos consideraban que los modelos de los campesinos libres y de los relojeros gremiales era un modelo que se podía extender al conjunto de la humanidad, y eso era el anarquismo para ellos, prácticamente. Entonces, muchas veces estamos hablando de cosas reales, de cosas prácticas, y que hay un anarquismo que no es, que sí, hay una teoría, pero que todo nace de hechos. de casos reales, ¿no? Que más o menos se van adaptando, se van autosuperando, se van desarrollando. Y la Sierra de Baza, pues, en relación un poco con lo que hemos visto en Capelletti, pero también en Kropotkin, pues yo intenté dar una explicación de por qué cuando el anarquismo aparece en la Sierra tiene tanta aceptación. El anarquismo llega tarde en la Sierra de Baza, pero llega. Y cuando llega hay un porcentaje de adeptos bastante alto en la zona. Y bueno, la propia, ya en la Guerra Civil, en la Revolución Social, hay varias menciones de la Sierra de Baza como un ejemplo a seguir. Lo curioso de todo esto, que me llamó mucho la atención, es que la propia CNT está diciendo que ya de antes funcionaban así, funcionaban sin dinero, sin jefes, sin iglesia. Y que se adaptó muy bien a sus postulados por esos precedentes que existían. Y eso lo citan exactamente los propios anarquistas, ¿no? Granadinos. Y lo curioso también es estos testimonios que he mencionado y que en alguna página web sigue existiendo un poco, ¿no? De que en el pleno franquismo, pues siguió sin existir, pues, ni iglesia, el trueque era lo habitual, no había un capitalismo como tal por la propia estructura económica que tenía la región. No había alcaldes, ¿no? Porque los alcaldes estaban en los municipios, las capitales de los municipios. La Sierra Baza era básicamente un conjunto de pedanías o de zonas boscosas. Y en esas aldeillas, pues incluso la autoridad del alcalde ni siquiera llegaba y la gente se autoorganizaba más o menos en sus necesidades. De hecho, en pleno franquismo, como sabemos, el carnaval fue prohibido, era como una fiesta irreverente, ¿no? Y aunque en el siglo XX estaba ya muy domesticada, para el propio Franco seguía siendo muy rebelde. Y lo prohibió. Pues como sabemos, en algunos puntos de España el carnaval sí persistió, existió, y la Sierra de Baza fue uno de esos ejemplos. Se siguió celebrando el carnaval aún en pleno franquismo, se iban a casas grandes que había en las localidades, sobre todo en los rodeos, era la localidad con más carnaval, era el punto de referencia, y como estaba lejos de la Guardia Civil, de cualquier cuartel, no había alcalde ni muchas actividades, pues la propia gente sencilla, llana del pueblo, pues se juntaban y hacían el carnaval, ¿no? Ahí se pintaban, se hacían bailes, se tiznaban y hacían estos espectáculos propios del carnaval que tanto le divertían, ¿no? Era la forma de socialización, sabían que estaban prohibidos, pero aún así lo hacían. Si el carnaval no ha persistido hoy en día en la Sierra de Baza, se ha debido exclusivamente a la propia despoblación. No hay gente. La gente, cuando ve que no tienen sus amigos, que casi todo el mundo se van a las ciudades, pues te vas quedando cada vez más solo y te apetece también a ti mismo salir, ¿no? Y ese es el proceso que está viviendo la Sierra de Baza desde hace ya, pues, todo el siglo XX y hoy en día se está haciendo un esfuerzo para recuperarlo, pero es difícil luchar contra esas dinámicas sociales. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Entonces, bueno, ante lo que he comentado, aprovechando que estaba haciendo, pues, estos estudios sobre la historia de la Nación Granada, pues, que encontré, pues, mucha relación y algunas noticias dentro de la prensa libertaria sobre la Sierra de Baza, ¿no? Sigo encontrando más cosas nuevas que no puse en el escrito, ¿vale? Pero bueno, son también detalles, ¿no? Algunas menciones de médicos, de peticiones de que fueran para allá, a la sierra, ¿no? Que hacían falta y todo esto, ¿no? Pero y algunos documentos administrativos, ¿no? Si he comentado en este texto que escribo, dejo muy claro de que en la actualidad hay una serie de pueblos que están poblados, muy pocos de ellos, pero bueno, hay tres o cuatro que superan los 100 habitantes. Hay como unos 11 que están, pues, con 4 o 5, 20 habitantes. Y luego hay como, creo que las 7 o 11 pueblos que están completamente abandonados y en ruinas, ¿no? Y esto aquí entra un poco de cómo que esto se debe al que vivimos en una economía capitalista en que los casos de subsistencia tienden a desaparecer, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Entonces, esa economía de subsistencia, pues, lo vi relacionado con todo lo que había visto y también pues con los estudios que estuve haciendo sobre la historia del anarquismo y de por qué cuajó también, ¿no? También en el texto hablo un poco del concepto de comunismo libertario, porque puede ser muy vago el término, pero bueno, aquí no vamos a entrar mucho, ¿no? Aquí podemos remitirnos al propio Congreso de la CNT del año 1936, o también al famoso folleto de Isaac Puente, que se llama Comunismo Libertario, aunque hay que tener en cuenta que sobre este tema se está escribiendo desde hacía mucho tiempo antes, ¿no? De la propia fundación de la CNT ya se habla de la emancipación libertaria, Sí. pero simplemente, a lo mejor en ese congreso no se definió mucho, pero porque tendría que, como libertario puede ser entendido de muchas formas diferentes y dejaba que los autores, cada uno escribiese lo que quisiera, ¿no? Ya por la situación del año 36, que ya se veía que llegaba, pues ya se Sí, quiso sí, definir sí. un poco, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Básicamente es que la idea, y es lo que vamos a encontrar en la serie de Baza, es que tú tienes que trabajar lo que puedas y lo que necesites lo recibes dentro de del contexto social y económico que se da en las comunidades, que se comunican y se federan entre ellas. Así de una forma muy vasta, muy rápida, ¿no? Sí. Es lo que va a hablar. Bien, también hablamos un poco de la cuestión de la ruralidad, porque es verdad que entre los historiadores hay una tendencia un poco, esto viene un poco de algunos prejuicios entre los liberales y los marxistas, de ver el anarquismo como un movimiento atrasado propio del campo, ¿no? Que era el momento, básicamente que los anarquistas españoles eran campesinos, básicamente, ¿no? Cuando lo cierto, los estudios de los últimos 20 o 30 años queda muy claro que principalmente fue un movimiento urbano, que también tuvo campesinos, por supuesto, pero lo cierto, y así lo dice un militante campesino muy famoso de la CNT, Antonio Rosado, dice de que sí, en una zona podía ser mayoritario digamos, el campesino anarquista dentro de la CNT, incluso de la FAI, pero que los que iban a los plenos y los que realmente mandaban y donde iban los recursos destinados eran a los sindicatos de ámbito urbano, ¿no? Sí. Hay varias explicaciones, en verdad, ¿no? Porque las comunicaciones y muchas facilidades, pues, hacían que fuese así, pero Antonio Rosado no mentía, realmente, digamos que el elemento industrial y urbano fue el predominante en la propia CNT, incluso en las zonas donde los campesinos eran mayoría. El caso de Granada es un poco excepción porque en Granada a nivel numérico sí predominó siempre el obrero industrial o urbano, ¿no? Sí. Aunque es verdad que estaba muy presente en algunos pueblos como Maracena, Pino Genil, algunos casos más, ¿no? Incluso Benacebada, que antes de la guerra ya existía un sindicato en Benacebada, que es un pueblo de Sierra de Baza. Es cierto que los grandes núcleos anarquistas en la provincia de Granada eran Pinos Puente, que era una zona industrial, básicamente, con muchos campesinos también, pero Sí, era una pero zona muy industrial en los años 30, los años 20. También la propia Granada, por supuesto, Motril, estos sitios eran puntos, digamos que eran focos industriales, ¿no? Si cogemos un libro de la industria granaína, siempre vamos a encontrar estas localidades. Ahora bien, digamos que los estudios de Alarcón Caballero han demostrado, por ejemplo, que esto que decimos, ¿no? Que el movimiento anarquista en Granada básicamente era un movimiento urbano. Y esto no quita que existiese un movimiento campesino que hay que tener en cuenta y que es cierto que los de la Granada Capital insistían que había que ir allí, ¿no? Pero el campesino en granadino, por lo general, fue socialista. sí. Y esto es una cosa que hay que aclarar, ¿no? Para hablar de la cuestión rural en Granada y los movimientos sociales y sindicales que existían. Y bueno, ya entrando un poco en la materia, en el anarquismo en la Sierra de Baza, pues conocemos un texto que aparece ya en la guerra, pero el texto habla un poco del pasado y aparece este sindicato de campesinos de Benacebada, ¿no? Y aquí firma un hombre un poco desconocido para nosotros, que es Amador Martínez. Y en este texto él ya cuenta de que antes de la guerra ya existía el pueblo este este sindicato en este pueblo que está en las alturas de Sierra de Baza, está en lo más profundo, la verdad. Sí. Y lo más seguro es que no estuviese solamente en este pueblo, sino también en los pueblos más cercanos, muchas veces se federaban en esto. Pasaba también mucho en la Pujarra, había sindicatos en Ugíjar, Órquiva, Lanjarón, pero es de suponer que campesinos que hubiesen de Soportuja estuviesen afiliados a lo mejor en Órgiva, ¿no? Sí. Esto ocurría mucho, se iban por cercanía. Y aquí podemos leer el escrito que hizo este hombre, Amador Martínez, a la prensa, y él dice: nuestra confederación alcanza potencia y se extiende por doquier. La prueba que hasta ha tomado arraigo en lo más alto de la tierra de Baza, Granada, donde desde el mes de marzo estaba constituido un sindicato de campesinos. Estamos hablando de 36. Es menester que los camaradas de esta regional, de Andalucía, se tomen interés por nosotros, ya que vivimos aislados. La correspondencia nos llega muy de tarde en tarde. Apenas hay medios de comunicación y tenemos asistencia médica. En suma, que vivimos rodeados de incomodidades. Es de desear que los compañeros de la provincia, que les sea posible hacerlo, nos ayuden facilitándonos también propaganda para que también por estos lugares apartados de las grandes vías de comunicación puedan crearse conciencia libertaria. Y es uno de los ejemplos que vemos. Ya seguramente hubo mucho más, ¿no? Pero Sí. es de suponer que los sindicatos rurales generaban muy poca documentación escrita, porque si antes hemos hablado del carnaval, todos conocemos, bueno, algunos conocerán el libro de este hombre, ¿no? Mijaíl Bakhtín, que escribe La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, y es un libro básicamente sobre el carnaval, ¿no? Pero habla de muchas cosas, de la forma de lenguaje, de los campesinos y de los pobladores de los pueblos, ¿no? Y él habla muy claramente de lo importante que es la plaza pública, que es el centro de reunión de todo el mundo, y que la plaza pública tenía vida propia. Sí. Entonces, muchas veces, porque a veces podía parecer alguien que supiese leer y enseñarse a los campesinos, pero realmente todo se sabía y todo se decía en la plaza del pueblo. La gente se juntaba, hablaba entre ellos, y bueno, esta plaza del pueblo hay que ponerla entre comillas, ¿no? Porque ya en el siglo XX esto se extiende, pero que entendemos claramente que hay varios puntos, ¿no? Que son estratégicos y de unificación social, de encuentro social, mejor dicho. Y se confirma con otros relatos, ¿no? Yo he conocido muchos testigos que hablan de que la zona, antes no había INEM, ¿no? No había tampoco anuncio de empleo, y en las zonas rurales, pues como muy poca gente sabía leer y escribir, pues para buscar trabajo, ¿dónde ibas? Pues iba a la plaza del Claro, pueblo, claro. te ponía junto a los otros parados, y ahí se presentaban los patrones que buscaban mano de obra, y era como algo conocido por todo el mundo, ¿no? Sí, Si sí, tú sí. buscas trabajo, te ponen en la plaza del pueblo y los patrones iban para allá a buscar mano de obra. Pero que eso todavía se sigue haciendo ahora en mi pueblo, en la época de la aceituna, por la mañana todavía va la gente a la plaza a ver si hay, porque a lo mejor necesitan algún peón más o lo que sea, a ver si hay alguien, y el que no ha acordado el día antes se va a la plaza por la mañana temprano, antes de que se empiece el horario de trabajo en el campo. El que no lo tiene, precisamente porque por si aparece alguien y lo llama y se va a currar allí. Eso sigue ocurriendo hoy en mi pueblo. O sea que. Claro, como antes ocurría, fíjate tú. Entonces, hay que entender que muchas cosas no se escribían porque, digamos que los pueblos tenían vida propia y se desarrollaba de esa manera, ¿no? Con el encuentro. Si generaba un escrito, pues era para escribir a lo mejor a otro sindicato, a la regional, ¿no? Cosas orgánicas. Y muchas veces sus preocupaciones cotidianas eran tan inmediatas que alguna vez lo hacían, ¿no? Porque enviaban dinero, pedían algunos folletos, ¿no? Pero era lo de menos, ¿no? Comparado con otros pueblos u otras ciudades, pues siempre va a encontrar muy poco al respecto. También ocurría con zonas bien comunicadas. En la provincia de Granada, digamos que ningún historiador sabe que, por ejemplo, había CNT en Baza. No Por te lo vas a ejemplo. encontrar en ningún lugar. En el trabajo que yo hice, sí encuentro varios testimonios, ¿no? Sí. Pero vamos, el CNT de Baza pues era un sindicato muy pequeñito, casi clandestino, porque fue un poco boicoteado por los socialistas, ¿no? Que no querían que surgiese ninguna competencia contra ellos. Pero cuando ya viene la guerra, este era un pequeño núcleo que existía en Baza, ¿no? Y que conseguí encontrar varios documentos que probaban que sí, que esto existía, ¿no? Y que incluso aparecieron en la prensa de vez en cuando. Pues ya con la guerra, con la llegada de los evadidos y también con la sanidad pública y los pocos obstáculos de los caciques, ¿no? De que ya en contexto de guerra, pues no va a hacer política antiobrerista ni va a hacer política pro cacique, ¿no? Pues claro, en Baza es muy poco, en cuestión de un mes o menos, para hacer un sindicato de la madera, un sindicato de campesinos, otro de artes blancas y otro de las ferreterías, ¿no? Y con secciones de aguja y del sector textil, ¿no? Dos secciones diferenciadas. Este sindicato de Baza luego presume de que por el tema de la revolución y para alimentar a la gente, pues que en cuestión de la campaña agrícola llenaron 500 vagones, ¿no? De trigo, cebada, patata, etcétera, etcétera, triplicando lo que se había producido el año anterior cuando no era época revolucionaria, ¿no? En enero del 36 aún no había estallado ni la guerra ni la revolución. También pues haber recogido aceitunas y todo esto, ¿no? Se hacen muchas descripciones también de la revolución y lo que están haciendo en los primeros meses, ¿no? Y este sindicato, cuando está hablando de toda su obra revolucionaria, pues menciona también los pueblos de la Sierra de Baza, ¿no? Y ahí pues cita Benacebada, que ya hemos visto que tenía un sindicato antes de la guerra, pero también habla de los rodeos, la Barriada del Tesorero, que en verdad es el tesorero, ¿no? Rejano, las Balsillas, las Juntas, los Olmos, y luego pues también tiene como una sección, un sindicato de la Sierra de Baza en general, ¿no? Que son las localidades que no tienen sindicatos propios. Entonces, pues, el conjunto disperso de la población y de los puntos de trabajo, pues significaba bajo esta denominación general, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y bueno, pues este sindicato, aparte de ese relato que hace, que es un artículo que aparece en el semanario Hombres Libres, ¿no? Que se publica durante la guerra, en el 22 de enero del 37, y que está hablando de los meses pasados, pues luego lo encontramos con unas memorias del Congreso de Campesinos que se hace en Baza, aunque es de toda Andalucía. Y todos los campesinos de la Andalucía del bando republicano, pues asisten a este congreso, ¿no? Y es un congreso un poco difícil porque se celebra en julio cuando hay tareas agrícolas y la propia memoria cita de que no han podido acudir todos los campesinos porque, bueno, todos los delegados, porque muchos delegados pues están trabajando, no, ellos no eran, por lo general, gente a sueldo, ¿no? Del sindicato, No era sino que por lo general liberado, sino que tenían que hacer sus trabajaban, ¿no? trabajos y luego representaban Claro. al sindicato en los ratos que tenían libres. Claro, entonces, aunque el Congreso estaba anunciado con bastante antelación y era muy importante porque se quería estructurar la economía rural, agrícola, durante la Revolución en la parte de Andalucía, por tanto, el Congreso era muy importante, querían reconstituir una cosa que ya existía de antemano, o sea, años antes. pero que funcionó muy mal, como contó Antonio Rosado, y ahora con el nuevo contexto revolucionario era importante constituirlo en condiciones aceptables, ¿no? Que fue la Federación Regional de Andalucía de Campesinos. Y efectivamente, por la urgencia, ya era julio, para ello era un poco tarde, había que coordinar la producción, como también cita el propio Antonio Rosado, que sus memorias son maravillosas, elemental, pues digamos que se junta a pesar de la fecha. Y la propia memoria dice que muchos delegados no han podido acudir porque los delegados estaban trabajando. Y se cita que se presenta con dos días de un día o dos días de tardanza, ¿no? Sí, sí. Tarda un poquito. Y aún así no acuden todos los que están organizados, ¿no? Eso, las memorias son muy claras en ese sentido. Pero es un documento que utilicé bastante en este trabajo porque es bastante explícita de lo que pasa en la Sierra de Baza. Hay un porcentaje enorme de sindicatos de la Sierra de Baza. Ahí vemos, por ejemplo, el sindicato Ancharches. También en la parte del municipio de Baza, pues vemos los Rodeos, que tiene 37 afiliados, con J. López Martínez como delegado, en Acebada con 130 miembros, y como representante es J. Gómez Miranda, que pensamos que se llama Juan. Este hombre creo yo que es el mismo que representa Cueva del Campo, y sí, creo sí. Que este hombre era de Cueva del Campo. En Cueva del Campo había un sindicato muy potente, que no existía antes de la guerra, pero cuando se constituyó durante la guerra, la gente de allí no conocían lo que era el anarquismo, la CNT y tal, y cuando llegan ahí la noticia de lo que era, pues todo el mundo se pasa a la CNT, y de hecho hay un conflicto con la UGT, donde hay varios muertos con pistolas y todo esto, porque la UGT quiere evitar el desborde, ¿no? Y no lo consiguen, pese a que hay muertos y tal, no lo consiguen, casi todo el mundo se pasa a la CNT. Y bueno, el tesorero aparece con 50 cotizantes, los Olmos con 16, ¿no? Claro, hay algunas noticias de que, por ejemplo, creo yo que el tesorero se calcula que en el año 30 tenía como unos 300 habitantes o un poquito más. Sí, sí. Y claro, con 50 miembros es muy alto. Ah, no, Benacebada tiene 300, el tesorero sí. creo que a lo mejor tenía algo más, ¿eh? Y sin embargo tenía 50 afiliados. Pero vamos, son... Eso quiere decir que prácticamente todos los padres de familia, por decirlo de alguna forma, estaban afiliados. Y lo más seguro es que también alguna mujer. Sí, sí, ¿vale? Sí, pero está claro que si tenía unos 300 habitantes y tenía unos 50 afiliados, ahí estaba afiliado. Todo el que no era menor de edad estaba afiliado. Eso todo el pueblo. Claro. Pueblo. Tengo alguna noticia por ahí también de personas mayores que decían que algunos niños, como con 12, 13 años, ya trabajaban, también estaban afiliados, ¿no? Sí, sí. Hay alguna noticia también de esto, ¿no? Entonces, pero prácticamente estamos hablando de que en estos pueblos prácticamente todo el mundo estaba afiliado, efectivamente, sí, sí, sí. ¿No? Luego también hay algunos relatos concretos, ¿no? Aquí en Granada conocimos a una persona mayor, que se llama Cecilio Hernández, que fue un niño de la noche, que luchó en la Columna Maroto, y él dejó una grabación que tenemos por ahí. Y él, entre sus episodios, habla de la Sierra de Baza, concretamente de Benacebada, que tenía un conflicto con otro pueblo, y ahí es que eran anarquistas de los dos pueblos que estaban enfrentados entre ellos, porque en uno de ellos se decía que el otro tenía un fascista infiltrado, ¿no? Oh. Y que era de los más importantes de la organización libertaria en ese pueblo. Y parece ser de que Cecilio, como miliciano y fue como delegado de la propia CNT, y efectivamente comprobaron que era un cacique, era un fascista el que estaba allí, como decía el otro pueblo, ¿no? Sí. Los libertarios del otro pueblo. Y bueno, lo detuvieron, ¿no? En estos casos. La presión muchas veces era tan alta y la lejanía, pues a veces hacía que fuese difícil detectar este episodio, pero en caso de la Sierra de Baza, como eran varios pueblos y varios sindicatos, parece ser que sí pudieron dar con él, ¿no? En este caso. Sí, sí. No especifica tampoco mucho de lo que pasó después, si se aclaró o fue mal entendido y tal. Hay que entender también que había muchas acusaciones y muchas confusiones en estos años, ¿no? Sí, y cambio sí, de bando, sí. Por supuesto. Claro, y estamos hablando de que estamos en pleno proceso de guerra, donde cualquier acusación de algo incluso aunque no fuera infundada, pues daba sospecha a que pudiera ser un quinta columnista y que estaba ahí. Entonces, es lógico que hubiera mucha suspicacia ante esos temas. Claro, efectivamente. Luego también encontramos en el registro en Hombres Libres y otros periódicos, pues aparecen algunos pueblos, ¿no? Como Los Rodeos, en que dan dinero al semanario Hombres Libres, pues le dan algo de dinero para sostenerse del periódico, ¿no? Sí, dentro del esfuerzo. Que el programa es muy sorprendente porque en estos pueblos apenas existía el dinero. Sí, sí. Pero bueno, pudieron hacer una recaudación seguramente con lo que consiguen exportar para el frente, ¿no? Y porque aparte de productos agrícolas también producían algo de minerales, sobre todo el tesorero, por ejemplo, y también hacían cosas de tejidos, ropa, espartería, mantas. Estos pueblos hacían este tipo de cosas, ¿no? En la Sierra de Baza. Y es muy curioso porque hay una otra noticia en la prensa, también en Hombres Libres, en el que hay otro congreso de los anarquistas a nivel provincial de Granada. Estamos en este momento hablando de Granada. Y digamos que frente al modelo revolucionario que podemos encontrar, por ejemplo, en los Bernabeles es como una gran colectividad anarquista que existía en la provincia de Granada y que está al este de Guadix. Sí, los Bernabeles, si lo ponemos un mapa de Google, no creo yo que aparezca. Aparece, por ejemplo, en el catastro. Si va apuntando por ahí, va a encontrar un campo enorme, o sea, un linde enorme, y ahí sí aparece el nombre de los Bernabeles, ¿no? En el mapa catastral sí aparece. Y es enorme, es casi del tamaño de Guadix. Esa zona. Pues todo ese terreno que era enorme, pues fue uno de los. Fue el más importante, ¿no? Pero era uno más de los casos de tierra que se colectivizaron y funcionó bajo el método libertario, ¿no? Fue tan famoso porque era tan grande que apareció en la prensa, ¿no? La colectividad de los Bernabeles. Y estaba muy bien estructurado, dedica una página entera para explicar pues, las secciones que tenía, las funciones que tenía. Se veía también que tenían algunos recursos, divisiones, con especialidades de semilla, de ganado. Sí, sí. Campo, etcétera, etcétera. Pero era bajo un método muy estructurado que seguía mucho las definiciones de los principios del Comité Libertario en el Congreso de mayo 36 de la CNT. Sin embargo, este Congreso Confederal que hay a nivel provincial de Granada, pues se da una noticia mencionando Los Rodeos, en la Sierra de Baza, sí, sí. En el que se dice así. Este pueblo tiene, sin haberse dirigido por ninguna norma, la vida del mayor avance renovador de los pueblos. Vive en pleno comunismo libertario. Su número pequeño y con el establecimiento de comunas es el complemento de una sociedad que prueba hasta dónde llega la percepción de lo que predecimos con notas más que halagüeñas para no ceder un ápice de nuestra gloriosa revolución. Aquí se está hablando que, digamos que, no una colectividad en sí, sino que todo el pueblo es sí, la colectividad. Sí. Y estamos hablando ya como de una estructura muy informal, mucho más que los Bernabeles, sí, sí. En que con las prácticas de solidaridad y de socialización que existía ya de antes, pues se estaba practicando lo que ellos decían. Sí, en el fondo estaban practicando lo que tú decías que nos habían dicho Bakunin y Kropotkin de que era esa forma de relacionarse colectivamente antigua y que se daba con más facilidad al estar aislado, precisamente. Efectivamente, había una moral que de una forma instinto contra sus contradicciones, pero existe un instinto contra la autoridad en el sentido de que la gente veía mal que uno alguien estuviese más por encima del otro. Exactamente. Era como un principio moral, ¿no? O cultural. Sí, sí, luego sí. A lo mejor lo hacían, ¿no? Ocurría, pero se reprochaba. Cuando sí, alguien sí, sí. Esto se lo reprochaba al otro, ¿no? Y luego pues la gente pues practicaba el trueque y ya cuando llegaron los anarquistas, pues claro, decían, pues sí, podemos hacer el trueque, podemos hacerlo de esta manera tal, pero lo importante es trabajar, que hay una guerra y también que todo el mundo coma y tenga de todo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Esto parece ser que llegó a este congreso y para el congreso este era el ejemplo a seguir. Yo decía de que la propia práctica del pueblo, incluso antes de la guerra, era el modelo que había que seguir para entender y extender el comunismo libertario. Bueno, de ahí es cuando yo hablo mucho del Comunismo Libertario en la Sierra de Baza. A los bernabeles, que están muy en el contexto de Guadix, ciudad, Guadix, pueblo, la Sierra de Baza presentaba otro modelo revolucionario que era de la popularidad, que tenía ya antecedentes históricos, ¿no? Bueno, Fran, ¿crees que te has dejado algo en el tintero contándonos esta historia tan interesante de este anarquismo, bueno, natural que surgía en esa zona? Bueno, ya lo hemos mencionado todo. Sabemos que ya la guerra se desarrolla como se desarrolla, el bando republicano pierde, y es curioso que, sin embargo, la vida esta que hemos descrito en la Sierra de Baza persiste, aún sí, con sí. El franquismo, ¿no? Como ya hemos relatado, incluso ciertas expresiones de rebeldía, como el carnaval, pues siguió adelante, ¿no? Entonces, pues es muy interesante vivir esto, y sin embargo, lo que no pudo vencer el franquismo, el capitalismo, pues sí, más o menos lo ha ido venciendo. No hay carnaval ahora porque hay una despoblación y la gente se está yendo de la Sierra de Baza porque la vida de subsistencia pues no casa bien. Sí, sí. Y nos encontramos con esta situación, y es cierto de que ahí los forestales y algunos ayuntamientos de la zona están intentando recuperar la vida en la Sierra de Baza, pero es muy difícil. Es verdad que, en cambio, está prosperando por eso la vida silvestre, sí, sí. Una zona muy amplia, muy verde, muy bonita, pero podríamos que los aspectos así más históricos, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo, pues no tiene, por el momento al menos, mucho éxito. Pero ojalá perviva un poco toda esa vida, ¿no?, tan interesante y tan única que tenía esa zona, y que, sin ser invasivo, pues aún exista ese elemento humano en la Sierra de Baza. Sí, sí, que casi que había más personas afiliadas y militando en esos momentos que población en la actualidad. Claro, a pesar casi. De que había otra gente que no estaba afiliada ni militaba o que incluso compartía con sus vecinos, pero ese mismo tipo de relaciones sociales, pero ni siquiera se lo planteaba como militancia y ni siquiera estaba a lo mejor afiliado. Pero a pesar de eso, había eso, más gente afiliada que claro, población que en la actualidad. Hay que entender que en la España de los años 30 la afiliación no era bajo esa perspectiva que tenemos de los años 70 y claro. De la Unión Soviética y todo esto. La afiliación no era una cuestión tan esto en la regla, los estatutos, sí. Las cuotas y tal, sino una cuestión de que se tiene que hacer una lucha o una unión social. Era como concierto de rock prácticamente. Los mítines de la época, yo siempre lo he dicho, era como concierto de rock prácticamente de la época. Sí, sí, la gente sí. Se lo pasaba bien, socializaba mucho y al final la afiliación que existía se daba, ¿no? Porque había un esfuerzo y una preocupación. Pero claro, era gente pobre y eso lo propio, y la gente de los comités, los secretarios solían estar en la cárcel, en la cárcel claro. No generaban dinero, entonces las cuotas pues se pagaban mal por lo general. Y aún así es cierto que la afiliación se dio de una forma muy fuerte, pero era como una adscripción, una adhesión a los propósitos que se decían. Sí, entonces sí. Pues se dio de esa manera y era una cuestión popular. La afiliación en la época era una cuestión popular. Pues muchas gracias por habernos acercado a esta zona de la provincia de Granada, tan abandonada en la actualidad, tan abandonada en otros momentos, pero con tanta vida y tan interesante en otros momentos, y que no sabemos si volverá. Bueno, ahí tenemos un poco lo que se ha hablado, ¿no? De la Iberia vaciada, el problema del despoblamiento. Sí. Ojalá se solucione de una forma satisfactoria, y bueno, hay que tenerlo presente y sobre todo ser consciente de esa vida y esa historia que hubo, que aunque marginada, pues es muy importante y que nos muestra una forma de vida, de subsistencia, que es importante recordar y tomar ejemplo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Fran, por como recordáis los que vayáis siguiendo los programas, Fran es uno de nuestros historiadores de cabecera, que de hecho, cuando empezó el programa ya tenemos una lista de determinados temas que queremos tocar con él, y que siempre pues va de vez en cuando, hostia, pues vamos a quedar, vamos a hacer un programa sobre este tema, sobre el otro, y este no era un tema que hubiéramos hablado en su momento, cuando me acuerdo que hicimos una lista con 40 y algo puntos que nos parecía interesantes de la historia concretamente de Granada, pero bueno, ha surgido, otro día quedaremos para hablar de algunos de aquellos temas de los cuarenta y tantos puntos que de ese listado que hicimos en su momento. Sí, hay muchos temas. También yo que tenía que terminar la tesis y también me frasqué mucho en estas cuestiones. Aún tengo publicaciones pendientes, algunas de ellas de revista académica, y bueno, cuando salga a la luz, a ver si hablamos de esos temas. Pues antes prefiero, por respeto a esa revista, pues bueno. Pues conforme. Pero irá surgiendo. Pues eso, pues conforme vayan saliendo a la luz, nos da un toque, porque la realidad también es que muchas veces la urgencia nos impide hacer lo importante y terminamos haciendo programas también sobre situaciones que también son importantes, pero que, como los muchos que hemos hecho sobre Palestina o sobre los problemas del colonialismo energético como el último, etcétera. Entonces, de vez en cuando nos van saliendo, vamos haciendo otros programas, pero no queremos eso, no queremos olvidar aquel listado que tenemos preparado. Conforme vayas sacando algunos de los artículos que tienes preparados en ese tema, avísanos y volvemos y seguimos sacando esa historia de Granada tan revolucionaria. Claro, y también los otros también que quedaron pendientes, ¿no? Pero claro, hay que entender también el presente de la actualidad. Ahora mismo estamos viendo la masacre de Palestina. Claro, es que cómo nos callamos. Y esas cuestiones pues tienen prioridad en estos momentos, hay que entenderlo. Claro, cómo nos callamos. Venga, pues muchas gracias. Estamos ahí. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias, Paco, y también muchísimas gracias a los espectadores. Saludos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Pero no se me olvida la buena noticia. Los que nos vengáis siguiendo sabéis que estamos en plena campaña Radio Almaina no se calla. Que la Junta de Andalucía quiere no darnos la licencia que nos pertenece de emisión en la FM y callarnos para siempre, o por lo menos en la FM. Que para ello nos hemos embarcado en un contencioso administrativo con la administración y todavía está por resolverse, y que realmente, cuando ya iremos comentando, ya lo hemos hecho en algunos programas especiales, algunas cosas, realmente tenemos todo, la ley está en teoría de nuestra parte. Aunque claro, no somos cómodos ni para la ley, ni para los políticos, ni para los jueces. Pero dentro de esa situación hay una cuestión. También teníamos que luchar porque nos permitan por el momento seguir emitiendo en el 88.5 de la FM. Es parte de esa lucha y por el momento eso sí nos lo han concedido los jueces. Nos han reconocido que tenemos derecho a seguir emitiendo en el 88.5 de la FM mientras no se resuelva si al final nos cierran definitivamente o nos quedamos con ese pequeño espectro radiofónico donde podemos traeros todas estas noticias y estas historias. Hemos ganado una pequeña batallita judicial, no sabemos qué pasará con la gorda, pero os animamos a que nos apoyéis porque seguimos necesitando juntar el dinero que hace falta, los 6.000 y pico euros que nos hace falta para todo, afrontar judicialmente toda esta historia. Así que os animamos a seguir colaborando económicamente con nosotros para seguir siendo una radio libre e independiente, la única radio libre e independiente a ese nivel de Granada y de Andalucía. Y nada, compartir con vosotros esa pequeña victoria que, igual que decíamos la semana pasada, estas comunidades indígenas que obtenían victoria luchando contra los grandes megaproyectos, pues también vamos obteniendo pequeñas victorias en Radio Almaina luchando contra una administración que quiere callarnos. Salud y anarquía.